Y ahí con esos temas agudos de Jean-Luc Ponty acariciamos esta noche que se viene, Noche Psiconauta, si las hay. Hoy tenemos un tema muy puntual que es nada más y nada menos que el diablo. También se lo conoce con el nombre de Lucifer, demonio, Satanás, señor de las tinieblas, Luzbel, Belcebú, Belial y mi favorito, el ángel caído. Y bueno, como los que han visto la invitación en Facebook, así como hay una corriente que dice ¿por qué Dios tiene que ser masculino? Porque no puede ser una mujer. Entonces ahí teníamos un diablo que era en verdad una diabla, o sea, una mujer diablo. Y por ese lado vamos a ir. Y arrancamos con el tema que no podía ser otro que Simpatía para el Diablo, de los Rolling Stones. Introduce myself, I'm a man of Claro Imprenta, todo lo que necesites está acá. Impresiones en papel, tarjetas, folletos, cajas, libros, afiches, volantes. Claro Imprenta, Granollers, 2158, teléfono 491-680. Under Tattoo Studio, tatuajes y body piercing, diseños personalizados, lo último en técnicas de body piercing, titanio y acero quirúrgico. Materiales descartables, tintas importadas. Venís y te tatuás, no necesitas sacar turno. Avenida San Martín 3515, celular 1568-4629. A media cuadra antes del aeropuerto, Under Tattoo Studio. Almacén Naturista Las Muticias. Cereales, legumbres, frutas secas, harinas integrales, polen, jaleas, miel pura, milanesas de soja. Como siempre, la mejor atención. Avenida San Martín, 1599 y Alberti. Teléfono 492-013. Growing, espacio de diseño, indumentaria canábica, accesorios, diseñadores locales. Búscanos en Facebook como Growing Bolsón o en José Hernández 322. Remises Maxi, la mayor flota de autos del Bolsón. Seriedad, puntualidad y confianza. 455-400 o al 154-71-1400. Remises Maxi te pone en movimiento. Te pone en movimiento. En movimiento. Llama a Remises Maxi. Acércate y anotate para ir armando el recorrido de escolares. Contra la prohibición, me planto. THC, la revista de la cultura canábica. Todo sobre marihuana. En todos los kioscos. Bueno, aquí estamos, que nos olvidamos de decir, transmitiendo desde el Cerro Piltriquitrón, el Faldeo, ahí nomás, desde la Chacra de los Salvajes. Y bueno, hoy, como decíamos, el tema es el diablo. Y nos gustaría que participen algunos de los que están escuchando. Pueden hacerlo llamando al 4498-807 o mandar un mensaje de texto al 15461-8033. También pueden llamar por Skype a Radio Goga o entrar en Facebook en Psiconautas FM. Y Psiconautas es PSI. Bueno, tema del diablo, ¿no? ¿Qué tema? Todos tenemos alguna anécdota con el diablo. ¿Quién quiere contar la primera? A ver. No sé, no te escucho, no se escuchan. Ahí estoy. Ahí está, bien. ¿Querés que cuentes un cruce con el diablo? Cuente. Hay cosas míticas que a mí me ligan con la música, obviamente, que es esa cosa de tener, a través de la música blues, la ejecución de un instrumento que te lleva esa cosa afro y toda la cultura cuando te vas metiendo más y coqueteas con eso, que es eso de... Claro, como la famosa encrucijada donde Robert Johnson vendió su alma al diablo. Entonces está presente eso dentro de la música negra. Sí, totalmente. Y alguna vez uno habla de este término, ¿viste? Tocas endemoniadamente bueno, ¿viste? Estás así como endiablado, tocaste endiablado, te dicen esas cosas. Y yo más que esos encuentros no he tenido. Después podríamos hablar de esos momentos del lado oscuro que uno tiene en algunos trayectos de la vida, con los excesos, donde tocas fondo y estás... Sí. Realmente parece que estás parado ahí, viste, con el camino del diablo en caída libre y el parar un poco y decir, bueno, te veo más adelante. Y he tenido, creo, de esos momentos también, porque, wow, dije, acá buscando los límites de algunas cosas, está todo bueno, pero hay un tiro donde decir, me estoy yendo un poco muy lejos del camino de lo que... Pueden ser eso mis encuentros con el diablo, creo. No una cosa puntual. Y a ver... Fede, Rafa, anda preparándote. El diablo es un tema muy complejo. Mira, yo lo asocio a una sola cosa en mi vida y creo que es la única forma en la que lo he podido asociar, ¿no? El diablo lo asocian con, por alguna razón, con el metal, con el heavy metal, digo, ¿no? También lo asocian con los actos malos y los actos rebeldes, así, de la sociedad. Entonces yo digo, mi contacto con el diablo, en primera instancia, fue el rock. Claro. Y creo que el resto... es, no sé, como una forma, una cara de Y bueno, de hecho al rock al principio le decían la música del diablo. Le decían la música del diablo, claro. No, encasillar, es como te decía yo antes, ¿no? Ser de derecha o ser de izquierda, más o menos es lo mismo con el diablo y con Dios. Uno toma partidismo, ¿no? En la gente parece que cuando tuviese algunas inclinaciones, fuera más inclinado hacia el diablo. Bueno, nadie es santo y puro, así que... Bueno, y pensás que si uno sigue la descripción bíblica del diablo, era el ángel número uno de Dios, el más lindo, el más radiante, y se convierte en el mal opuesto. Es como que es el papel de Judas, ¿no? Como que él dio nacimiento al yin y al yang. Y como, claro, ¿cómo podemos definir a Dios como algo bueno si no existe nada? Claro. Y el diablo es creación de Dios, o sea que es Dios también. Claro. ¿Ralph? Pienso que si se turnasen acá en la Patagonia, aunque sea el diablo y Dios, y Dios apareciese en verano y en primavera y el diablo en invierno, por ejemplo, seríamos mucho más felices. Sí, pero capaz que es más cíclico. Para mí que va con la luna llena y la luna menguante, ¿no? Los ciclos del diablo y Dios. Y justamente por eso que hay gente que planta y pone semilla durante ciertas épocas de la luna, que es el ciclo así totalmente yin-yang, ¿no? Y una tendencia que va hacia lo positivo y después vuelve a lo negativo, y yo pienso que, ya naturalmente, o sea, cada 14 días se cambia. Yo pienso que estamos en un ciclo así, 14 días de Dios y 14 días del diablo. Para mí, yo lo veo así. Yo decía por el frío, porque si hubiese un poco de infierno estaría bueno. Sí, el calorcito, qué lindo. Tenemos un mensaje. Sí. Lucho de Joy Division. En más de una noche de mezcla de ácido y cocaína, he visto el diablo en el espejo. Ah, qué bueno. Muy bueno. Ese muy de los bueno. Míos. Sí, yo he visto el diablo un par de veces. Bueno. Mirándome en el espejo. Claro, claro, sí, totalmente. Ahí está, ese es el diablo. Sí, y eso de vender el alma al diablo, bueno, hay tantas... bueno, Robert Johnson, el famoso que no sé, tendría 19 años, era un guitarrista de blues y era malísimo, ¿no? Y nadie lo bancaba, tocaba por todas partes. Uy, qué malo que es este tipo. De repente desaparece un tiempo, no sé, un año, digamos, no me acuerdo. Y cuando vuelve, es el mejor guitarrista del mundo. Y todos miran y dicen, no, escúchame, este, yo lo conocí, no puede ser. Entonces, de ahí nace el mito de que fue la encrucijada. Hay un lugar en Mississippi, no sé, el Highway 61 y no sé qué otra cosa. Y ahí hizo el pacto con el diablo famoso y por eso volvió y era el gran... Y el rock está lleno de... Y los blues también está lleno de esas anécdotas, ¿no? Endiabladas. Pero bueno, yo me acuerdo que años atrás hice un programa de Dios y el diablo. Y en un momento había un sketch que era Dios llamándolo al diablo. Así que, mira, escúchame, estoy llamando, no digas nada a nadie, pero soy Dios. Escúchame, ¿puedes mandar un poquito de tu música? Porque acá me tienen con esta música evangélica, que es una mierda. Entonces, ellos piensan que a mí me gusta, que están tan equivocados, ¿cómo pues tan pelotudo? Dice, mandame esa música de esos que murieron en un charco en su propio vómito. Dice, es la música la de la. Entonces ponía un tema como Voodoo Child de Jimi Hendrix, ¿no? Que es bien del diablo ese tema, ¿no? Jimi hizo varios temas así de el diablo. Hoy no lo puse porque la semana pasada lo habíamos puesto, pero se merece su lugar. ¿Y ahora qué vamos con el próximo tema que tengo con el diablo? A ver, el tema musical. Ah, bueno, no podía faltar. Los Redonditos de Ricota. Y estuve a punto de poner Luzbelito y las Sirenas. O Sus Sirenas, no me acuerdo cómo es el título. Pero elegí este, Cruz Diablo, del mismo disco. Escuchemos. We'll be right back. Bueno, ahora vamos con los temas psiconautas. Empecemos con el primero, va a ser un sueño que tuvo Ezequiel. A ver, contanos ese, ¿cómo fue tu sueño? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hace exactamente una semana he tenido un sueño muy realista. Me desperté y dije, hay que hacerlo. Y viste como en Estados Unidos, que hay lugares donde la marihuana se puede cultivar, no es ilegal, dije, ¿por qué en el Bolsón no? Yo también, no sé, bueno, sí, no me voy a censurar. Y pensé que de acá del Bolsón, ya que a veces tiene mala fama o buena fama de que lo asocian con la marihuana, ¿por qué no sacar provecho de eso y que realmente tomar iniciativa, ¿no? O sea, transformar eso malo en algo bueno, ya que en España, por ejemplo, tenemos una Expo Cannabis y acá estamos todavía luchando por el tema de la despenalización a nivel nacional, verlo a nivel local, o sea, si bien seguir luchando a nivel nacional, ver qué se puede hacer localmente, nosotros acá en el Bolsón, para que podamos cultivar, comerciar. Y bueno, y en mi sueño había pena de muerte para el paraguayo. O sea, estaba prohibido fumar paraguayo, solamente se permitían flores, no se podía entrar ni sacar marihuana del Bolsón. O sea, pena de muerte, ¿eh? Pena de muerte. Tenías bárbaro ahí. Pero donde diéramos un poco la iniciativa, ¿no? De esto de las libertades, o sea, y dar un poco el ejemplo que la marihuana no significa la fisura, la marihuana tiene muchos usos médicos, o sea, si fuésemos el primer lugar donde se permitiera cultivar, vendría un montón de médicos a estudiar toda la parte de salud, o sea, seríamos como un polo en toda Latinoamérica, donde vendría un montón de gente a fumarla, sino a ver todos los beneficios que también tiene. Y bueno, un poco ese es el resumen, o sea, ser como un estado independiente, empezar a contagiar a otros y ver si legalmente realmente se puede hacer algo. O sea, mi sueño, ¿es solamente un sueño o se puede concretar? Si hubiesen mentes abiertas, imaginemos que todo el Bolsón estuviese de acuerdo, ¿se podría legalmente hacer algo así como que esto suceda? Bueno, da la casualidad que en el 2005 tuve un sueño muy parecido al tuyo, excepto por la pena de muerte al paraguayo. Y bueno, y lo que hice yo fue, yo tomé acción. Me reuní con un abogado y le planteé presentar al Consejo Deliberante justamente algo exactamente como lo que acabas de decir. Y el tipo dijo que no se podía hacer legalmente. Ahora, sin embargo, han sucedido un par de cosas. Por ejemplo, no sé si es en Córdoba o Mendoza, han tomado excepción a esta cosa que bajó el juez Zaffaroni, ¿no? Bueno, o sea, que está básicamente de facto despenalizada por consumo propio y qué sé yo, pero en lugares como Córdoba toman excepción, entonces ahí te pone una ley local que es pasa en cana como antes por un faso. Entonces, si se permite para ese lado, ¿por qué no para el otro? Entonces yo pienso que sí, tenemos que hacer la iniciativa de alguien arrancar un documento, presentarlo al Consejo Deliberante y presentar todas las cosas positivas, ¿no? Que vienen, que de hecho hay cosas positivas capitalistas, básicas, que entraría guita acá, había laburo para un montón de gente y se beneficiaría un montón de gente. Yo justamente acabo de perder una prima muy querida, falleció ayer de cáncer, ¿no? Y yo la quise convencer antes, hace meses atrás, de que probara marihuana, y no, porque esto no, viste, ella es muy católica y bueno, y no hizo caso, pero a mí se me desgarra el corazón viendo que tanta gente sigue sufriendo de enfermedades crónicas cuando la marihuana ya está reconocido que cura un montón de cosas. Y podemos hacer volver a uno de los sueños que yo planteé en un programa anterior, que era la clínica de curación canábica acá en el Bolsón, ¿no? Tenemos todo para hacerlo, tenemos una tierra que es bendecida. Acá escupís una semilla y sale con una fuerza, todo se da bien acá. Y tener así una hectárea plantada con marihuana para usos médicos sería un golazo. Y tener una clínica que la gente pueda abrir en todo el país, que se lo subsidiada por el gobierno, porque no, tantas cosas que gastan al pedo. Pacientes de cáncer terminales que vengan ahí a hacer conejo de la India que le empieza a meter dosis de tal tipo, probar con diferentes cosas, y yo estoy seguro que hay gente que se va a curar y hay gente que va a aumentar su calidad de vida, por lo menos. ¿Sí? La única diferencia entre el sueño de Ezequiel y el tuyo son dos. Los 7 años de distancia, y que, por ejemplo, Ezequiel no fuma, ¿no? Es decir, y eso es lo que quiero resaltar. Nosotros no estamos estimulando a que la gente fume. No estamos estimulando nada más que los derechos humanos. Totalmente, sí. Y yo, por ejemplo, no puedo concebir que siga habiendo tanta gente que muere o que sufre innecesariamente cuando hay un remedio que justamente... Todos los fármacos están en contra y es una decisión totalmente política y de economía, ¿no? Para los elegidos, que son esos fármacos que rigen el mundo junto con el petróleo y un par de cosas más, ¿no? Hay que decir basta eso y empezar a recuperar. No sé, en el año 1895 el remedio más recetado era la marihuana en alguna forma. Aceite, tintura, todo tipo de derivados, era el remedio número uno que tenían todos los médicos en esa época. Y aquí que después en 20 o 30 años más, gracias más que nada a Estados Unidos, una campaña que levantaron, lo borraron del mapa como el uso medicinal, ¿no? Así que tenemos que recuperar lo que ya antes sabíamos, y bueno, ya lo que sabían 5.000 años atrás, los egipcios, qué sé yo, ya hay toda mucha historia que esta planta es buena para muchas cosas. Bueno. Acá tenemos otro mensajito de Lucho, de J Division, que está reenganchado con el programa, que dice, bueno, que comparte lo que había dicho... Pero fíjate que en todo el país hay organizaciones pro-cannabis, menos acá. Eso no es verdad. Hay asociaciones. Sí, hay. Sí, estamos nosotros, chicos, de la agrupación Comar Canábica. Claro. Si viene nueva, hace muy poco nos juntamos. Está medio inactiva en este momento, pero tuvo su momento. Estamos inactivos, sí, pero en cuanto haya que activar, activamos. Porque lo que sucede es que es como todo, ¿no? Con estos temas así tabúes que nos han impuesto a la sociedad, que son tabúes, como que es difícil también juntar adeptos. Por ahí mucha gente fuma, pero poca gente se hace adepta a un partidismo y decir, bueno, gente, esto tiene que salir al aire, estas verdades que se esconden tienen que ser realidad, y bueno, hay poca gente que dice, bueno, yo llevo la bandera, dale. Bueno, y en Comarca Nábica el año pasado también apoyamos la marcha por la despenalización a nivel de festival, por una cuestión de que acá notamos que había muchos miedos, ¿no? Entonces... dijimos, hagamos una especie de festival con bandas, que vaya la familia, ¿no? Tocó hasta Carmina, que es una nena de 13 años, con el padre, y bueno, es perder un poco el miedo, ¿no? Porque el otro día a Tavo también lo paró Gendarmería, y no te van a meter una picana, no te van a meter a torturar. Capaz que te sacan las plantitas, las flores, ¿viste? Hay gente que está también muy perseguida y quedó en otra época, sí. Y se imagina un militar... que lo va a torturar, y ya no es así, o sea, incluso hasta comprenden, ven todo el trámite burocrático que les hincha las pelotas también a ellos andar parando a la gente, y bueno, ver un poco de perder el miedo, sacarse las caretas también, pensar un poco en comunidad y no en mi plantita o en mi propio beneficio, sino en el conjunto. Sí. Quiero avisar a Gendarmería, Policía, Antinarcóticos, que este año voy a plantar en mi chacra para consumo personal. Están todos invitados a fumar conmigo. Impresionante. Bueno, yo planté mis semillitas también. Soy Ezequiel Ledesma, de NEI 23.955.400. Y la verdad que no fumo, pero me interesa mucho experimentar en las comidas, que he descubierto que tienen otro pedo. O sea, es distinto. Un condimento más. Sí, totalmente. Es un condimento más. Qué grande. Este es un momento psiconauta por excelencia. Es más, sería buenísimo que vengan la jefa de policía, quien respetamos y queremos. Y el comandante de Gendarmería. Comandante de Gendarmería, que estuvo también en Goga y estamos muy orgullosos de tenerlo, porque más allá de todo, queremos hacer una comarca hermosa. Sí, sí. Y además, bueno, dentro de todo, pienso que las relaciones con los gendarmes, los policías, ha sido medianamente positiva. Dentro de los tipos hacen su trabajo y qué sé yo, pero dentro de todo... yo pienso que han hecho la vista gorda muchas veces, yo lo he visto, y se agradece los momentos que han tenido de hacer la vista gorda. Ellos están regidos por ciertas órdenes que reciben de más arriba y bueno, hacen su laburo, ¿no? Pero el asunto es que hay que cambiar la ley para que no tengan que hacer esa tarea absurda. Esas órdenes. Porque, porque justamente la mayoría saben que son absurdas. Imagínate, tenés que hacer un laburo, qué feo eso, ¿no? Sí. Tenés que hacer algo que sabés que no está bien y tenés que ir a joder a un inocente ciudadano que no ha hecho nada a nadie, ¿no? Y a romper las bolas, y vos con tu uniforme ahí imponiéndole la ley, entre comillas, ¿no? Así que bueno. Pero bueno, hablando del diablo y el faso, no podíamos tener un tema que no fuera de Jamaica. Y es un grupo muy poco conocido, pero entre los jamaiquinos está visto como uno de los mejores, que se llama Culture. Y yo pasé un tema de ellos en varios programas atrás, que era de International Herb, el yuyo internacional, que se refiere a la ganja, ¿no? Y este tema se llama Satan Company, la compañía de Satán, ¿no? Estar acompañado por Satán. Escuchemos lo que dicen los muchachos. It's a shame, we never in a Babylon kingdom. and company, them are snipers. The Satan company, them are sniper, Lord. Satan company, them are sniper. We now follow them. A Satan company, them are sniper. Them beggy, beggy, licky, licky. Satan company, them are sniper. It's a shame, just say. Bueno, le mandamos saludos a nuestros amigos de Córdoba, a FM Gen en Capital y a Radio Curva en Sal Si Puedes. Bueno, ahora, ¿qué tema nos quedaban? Varios temas, ¿no? De los no psiconautas. Déjame ver. Ah, ¿qué tenemos ahora? Exorcismos, a ver. ¿Alguien tiene una experiencia? ¿Saben algo de exorcismo? Yo tuve una experiencia, no de exorcismo, sino de posesión. Pero es una experiencia bastante particular, porque no voy a dar nombre, pero conocí una persona que en lo que luego se definió como un problema neurológico de una bipolaridad latente y manifestada, ¿no? Como que todos los nombres científicos que quieran darle, tuvo un lapso en el que no solo yo, varias personas pensamos que esa persona realmente estaba poseída, al punto tal de que no solo dañó a sí mismo, sino no de entender, no con reconocerte a vos, parecer otra persona. Entonces, digamos, digo, con el exorcismo, yo lo asocio a esto de el exorcismo, posesiones, yo lo asocio a la posesión. Las posesiones de antes, a mi parecer, eran nada más y nada menos que estos ataques que ahora se han comprobado que se dan por cuestiones de problemas neuronales, que no entiendo demasiado. Pero digo, llegar ya a que un cura, ¿no?, tenga que ejercer un poder misterioso o sobrenatural sobre un ser que tiene condiciones neurológicas fallidas, por así decirlo, me parece como algo, no sé, absurdo, a mí, particularmente. Pero esa experiencia a mí me dijo algo muy fuerte, es decir, la mente humana puede, en un punto, crear una segunda entidad que está en tu voz, digamos, en tu yo, en tu ser. Si la mente humana puede hacer eso, no me extraña que también no pueda crear un diablo, un dios y todo lo demás. Claro, todo lo que hemos llevado, todos los chiches. Una religión. A ver. Yo no tengo ninguna experiencia. No. ¿Ralph? Eso es lo que pienso, sí, ahí me gustaría. Pienso en la evolución desde los ancestros en cuanto a la raza humana. Sí, el ser humano ha logrado una conexión con el diablo cuando ha querido. Hay cantidad de ritos, ¿no?, que cada vez te vas anoticiando más a través de toda la cultura de la humanidad, donde entran en ese negociado a través de rituales, vais a ver, con diferentes motivos, ¿no? Y suena como que ahí se entra la relación con el diablo. Y tiene que ver con el ocultismo también. Si te va a remontar al origen, así, la gente, digamos que el ocultismo o los movimientos que empezaron la gente pagana o la gente que no seguía, digamos, los rumbos de lo que establecía la Iglesia Católica en Europa en ese momento, la misma gente empezó a como crear rituales en base a aquello que a la Iglesia molestaba. Es como algo como que se retroalimentó durante mucho tiempo socialmente, ¿no? Y de hecho es esa misma herramienta la que hoy usan los grandes poderes para hacer enemiga a las drogas como la marihuana. Digamos, volviendo un poco al... Sí, que para mí no es una droga. Pero vi una pintada que decía: la droga se fabrica, no brota del suelo. Está bueno eso. ¿Tenés algo para compartir de exorcismo? No, cuando era chico y fui a ver la película El Exorcista y no me la banqué. La verdad que no me la banqué, porque lo alucinante es como una cabeza, ya sea de Hollywood o que pueda crear unas imágenes así. Es muy difícil llevar a una imagen lo que significa un exorcismo, y esa película lo logró. Sí, muy bien. Sí, nunca pudieron superar eso. Han intentado, pero esa película, me acuerdo que yo la fui a ver apenas salió en Estados Unidos, y en cada función sacaban a varias personas desmayadas o qué sé yo, tenía un amigo mío que le decían el polaco, que era un gordo así tremendo, un batero, era el más macho de todo el grupo, y ese lo tuvieron que sacar temblando, y cada vez que le tocábamos la musiquita, el tipo se ponía loco, ¿viste? O sea que esa película no la pude terminar de ver. Sí, impactó a mucha gente esa película. Pero bueno, mi experiencia personal, tengo varias. Yo, como uno de mis hobbies por muchos años como escritor, yo me dedicaba a infiltrarme en todos los cultos y religiones posibles. Y logré todos. Lo único que reboté fueron los masones. Los francmasones tienen muchos sistemas de seguridad que no pude violar. Pero me metí en cosas secretas del judaísmo, del islam, mormones, testigos de Jehová, todos. Y bueno, una vez me metí en un círculo así de evangelistas que se especializaban en exorcismos. Y tenían un tipo así muy, muy carismático, muy fuerte. Y yo lo vi con mis propios ojos, que una mujer, me acuerdo, una mujer totalmente virginal en apariencia, qué sé yo, así jovencita, una doncella total, empezó a revolcarse en el piso y le salía baba por la boca, y te dabas cuenta que no era una actuación, la tipa estaba realmente sacada. Y yo ahora, poniéndome de apoyo con lo que decía Federico, me di cuenta que el tipo, muy habilidosamente, verbalmente, la llevaba a un lugar donde la forzaba, la estresaba la tipa, y ¡pum!, la tipa se quebraba y quedaba. Entonces toda la gente, ¡oh, sí!, viste, ahí le salió el diablo, me está saliendo el diablo. Era todo, si vos lo veías, era como la imagen del exorcista, era muy fuerte verlo, y esa parte era real. Lo que no era real era cómo estaba creado y todo. Y después, bueno, fui al otro polo opuesto, las iglesias satánicas. Viví en California, donde de ahí salió el primer papa de la iglesia satánica, y me metí en unas reuniones, y te digo, hay gente, en ese momento había, en los años 80, estaban planificando raptar bebés para sacrificarlos, a ese nivel de pelotudismo, ¿ves? El satanismo así, ¿viste? Que también es el otro lado del fanatismo evangélico religioso que tienen los cristianos, que tienen los musulmanes. O sea, es todo lo mismo, son los polos opuestos, que es la ridiculez. Estoy muy contento de que seas el conductor de este programa, porque realmente sos un psiconauta. Gracias, es el máximo halago que me podía caer, Ralph. Y viniendo de vos, un psiconauta por experiencia. No, dice que no. Bueno, vamos a un tema acá de Latinoamérica. Este es un hombre que estuvo acá en la comarca hace 2 años, me parece, Hernán Gamboa, maestro del cuatro venezolano, y este es el tema tradicional, que lo hemos escuchado 50.000 versiones, que se llama El Diablo Suelto. Escuchemos. Bueno, vamos con una pequeña discusión acá, un debate sobre... Como no está el doctor Cultivo con nosotros ya, se ha ido. Ah, pero me olvidé de mencionar que estamos acá con una invitada de lujo, que es Belén Campodónico, que ha aterrizado de vuelta en la comarca, pero muy pronto se va. Hola, Belén. Hola. Y bueno, como no tenemos al doctor Cultivo, vamos a hablar de estos temas de cultivo. Y está esto de las semillas feminizadas. ¿Alguien sabe, tiene alguna idea de qué se trata eso? Pero digan algo, lo que poco que saben, no sé lo que escucharon. ¿La feminizada, decís? Sí. Lo poco que sé es que no son naturales por origen. Que es la sospecha de lo que hablábamos. Sí. Que yo suponía también que una planta no podía tener en condiciones naturales llegar a eso. ¿Vos, Ralf, sabés algo de feminizadas? No. Nada. Bueno, el asunto es así. Se vende por internet y... Por muchos lugares también, pero más que nada por internet, desde Holanda, es el país número uno, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, España, son los países que más trafican en esto. Se venden semillas, ¿no? De todo tipo de cepas, índicas, sativas, algunas ganadoras de copas y esto y lo otro. Y hace unos años se puso de moda que para no, porque son caras las semillas, por 10 semillas te cuestan entre 50 y 100 euros, ¿no? Imaginen, 10 semillas. Entonces, si vos las compras y te salen la mitad machos, perdés guita. Entonces empezaron a sacar esto de la... Al principio las llamaban hembras, garantizadas que eran hembras. Después, cuando se dieron cuenta que no, ahora dicen feminizadas. Y tiene un 90% de chance de salir hembra, que es un punto de venta muy interesante. Ahora, el problema es cómo han llegado a eso, ¿no? Hay varias formas de hacerlo. Una forma es, por ejemplo, cuando tenés una hembra así bien buena, le sacás un esqueje y lo haces llegar a cierto punto, y cuando llega a cierto punto de madurez, que yo lo empezás a estresar para que se convierta en macho. Entonces agarras el polen de ese macho y lo germinás con la polinizás a la hembra madre. Entonces sacas semillas que son XX en vez de XY, y el 99% de las veces van a salir hembras, ¿no? Pero el problema es que ese método es bastante complejo, y que se lleva, hay un método mucho más rápido, que es usando agua de plata, que agarras un electrodo y lo pones en agua que tiene plata, qué sé yo, y va causando estos electrones, y le pones eso a la flor, y después las semillas, que van a ser mayormente hembras. Pero ese método ya lo veo sospechoso, y causa que, por ejemplo, esas flores no se pueden fumar hasta la segunda generación y cosas así, ¿no? Yo comentaba fuera de micrófono que, de ciertas maneras, da miedo, porque el mundo de la marihuana está yendo por la misma beta que la soja con Monsanto, ¿no? Y hay que protegerse de muchas cosas. También está esto de las autoflorecientes, que algún día voy a hablar más, que también es un proceso que por momentos da miedo las posibilidades de cómo se puede llegar a eso, ¿no? Alterando genéticamente con químicos. Que bueno, ahora se está dando mucho que salen plantas con tricotiledones, que son, en vez de salir dos, salen tres. Que muchos están contentos porque piensan que van a aumentar la producción de cada planta por 50%, pero hay que tener cuidado con esas plantas a veces. Bueno, ¿estamos listos para el contacto? No, hay que ser. Bueno, vamos a un tema musical. ¿Qué sigue? A ver. ¿Qué viene ahora? Ah, viene Mitch Ryder and the Detroit Hot Wheels. Y el tema es Devil with a Blue Dress On. El diablo vestido con un vestido azul. Escuchemos. Devil with a blue dress on. Ooh, yeah. Devil with a blue dress, blue dress, blue dress. Devil with a blue dress. mama call. From the early morning to the early, early night. You see Miss Molly rocking at the house of blue light. Good gal and Miss Molly. She's shooting like a ball. Oh, yeah. Rocking and you're rolling. Just to hear your mama call. La feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla celeste, que lo cumpla feliz. Muchas gracias, muy bien entonado. Bueno, acá estamos con Celeste de la revista THC, que estuvo hace poco en El Bolsón visitándonos. Y bueno, Celeste, ¿cómo van las cosas por ahí? Estás festejando tu cumpleaños, así que estás a mil y estamos robando tu precioso tiempo de festejo ahí. Estamos acá, sí, festejando un poquito con los compañeros de la revista. Bueno, hoy estamos hablando... Pero bueno, también está bueno festejar con ustedes. Sí, bueno, como te había dicho, el fuera micrófono estamos festejando de cierta manera al diablo, ¿no? Y bueno, una de las cosas... Uno de los nombres que ha tenido a través de los tiempos la marihuana es la hierba del diablo. ¿Y qué nos puedes decir al respecto? Mira, yo justamente estuve trabajando hace poco para la revista, que ahora va a salir el próximo número, un especial sobre brujería. Sobre brujería puntualmente en la Edad Media. Y viste que las brujas en la Edad Media tienen como una particularidad, que es que consumen ciertas plantas solanáceas, entre las cuales también estaba la marihuana, que no es una planta solanácea, pero digamos, dentro de los ungüentos que usaban las brujas, estaban todas estas plantas solanáceas y también la marihuana o el cáñamo. Y fueron perseguidas por la Inquisición justamente porque eran acusadas de hacer pactos con el demonio, porque tenían celebraciones de tipo enteógeno, orgiástico, digamos, no se sabe exactamente cómo eran esas celebraciones, pero la Inquisición las relacionaba con el demonio y por eso fueron perseguidas muy muy brutalmente. Así que es posible que el tema de asociar la marihuana con el diablo, decir que es una hierba del diablo, tenga que ver con eso, o sea, como que tenga sus antecedentes en ese proceso tan cruel que se dio en la Edad Media. Sí, claro, y además bueno, está el caso acá nativo americano, que entre los chamanes, que por los cristianos están vistos muy mal y como cosa del diablo, los chamanes, una de las hierbas preferidas que usaban para todo tipo de ritual y curación era la marihuana. Así que de ahí también venía la cosa del diablo, ¿no? Claro, bueno, es irónico porque también... O sea, trasciende que los chamanes lo que buscaban era conectarse con ciertos dioses, ¿no? Como que la figura del diablo es bien cristiana, ¿no? Como que la instaura el cristianismo como el enemigo de Dios y, digamos, el que encarna todas las prácticas que condena el orden que plantea la Iglesia, ¿no? Sí. ¿Alguien tiene algo que acotar con Celeste? ¿Ralph? Celeste, queríamos desearte un feliz cumpleaños, que disfrutes con los compañeros y... Muchas gracias. Quedamos en contacto. Bueno. Te agradecemos el contacto en un día tan especial para vos, así que te mandamos muchas gracias. Un gran abrazo. Gracias por llamar. Bueno. Chao. Bueno, a ver qué se viene, otro tema musical. Ah, La Renga, cómo no. La Renga con la balada del diablo y la muerte, cuando el diablo estaba mal parado, ¿no? Como pocas veces. Escuchemos. Ser humano. Claro Imprenta, todo lo que necesites está acá. Impresiones en papel, tarjetas, folletos, cajas, libros, afiches, volantes. Claro Imprenta, Granollers, 2158, teléfono 491-680. Under Tattoo Studio, tatuajes y body piercing, diseños personalizados, lo último en técnicas de body piercing, titanio y acero quirúrgico. Materiales descartables, tintas importadas. Venís y te tatuás, no necesitas sacar turno. Avenida San Martín 3515, celular 1568-4629. A media cuadra antes del aeropuerto, Under Tattoo Studio. Almacén Naturista Las Muticias. Cereales, legumbres, frutas secas, harinas integrales, polen, jaleas, miel pura, milanesas de soja. Como siempre, la mejor atención. Avenida San Martín, 1599 y Alberti. Teléfono 492-013. Growing, espacio de diseño, indumentaria canábica, accesorios, diseñadores locales. Búscanos en Facebook como Growing Bolsón o en José Hernández 322. Remises Maxi, la mayor flota de autos del Bolsón. Seriedad, puntualidad y confianza. 455-400 o al 154-71-1400. Remises Maxi te pone en movimiento. Te pone en movimiento. En movimiento. Llama a Remises Maxi. Acércate y anotate para ir armando el recorrido de escolares. Marihuana. THC, la revista de la cultura canábica. Todo sobre marihuana, en todos los kioscos. Bueno, escuchamos el tema de la renga y tengo que compartir algo con Robinson acá, que allá por el fin del 2004-2005, cuando estaba en el máximo apogeo que yo tuve de así enseñando armónica, venían muchos a pedirme que les enseñara el jeite de este tema, de la renga. Y me acuerdo que tuve una alumna, una mujer, que yo se lo pasé, y bueno, volvió a las 2 semanas y me dijo que... Pues yo lo que hacía, se lo grababa, y después le escribía todas las notas para que lo fuera sacando, ¿no? Y a las 2 semanas vuelve y me dice, no, lo hiciste mal. Dice, hay un par de notas que no son como el tema. Y tenía razón, yo me tomé ciertas libertades porque, qué sé yo, no sé, a mí me parecía que esas notas que yo puse eran, para mí eran mejor, no sé. Y la tipa quedó escandalizada, viste, como que me trató de trucho, viste, qué sé yo. Fue una cosa bastante cómica, ¿no? ¿Te pasó algo así alguna vez? No. Recuerdo que sí descubrí, cuando empecé a dar clases forzado porque se acercaban mucho después de los shows de la Mississippi, recuerdo, me preguntaban si daba clase o con quién había aprendido. Entonces ya estaba pergueñando, digo, yo no trabajo más, laburaba en una fábrica textil y corredor, y eso, dije, ya está, hasta acá llegué, me voy a dedicar a esto, a dar clase, y empecé a cranear eso. Bueno, algunas cosas que yo copiaba, que fue lo primero que tuve como metodología, pasar temas, y después vemos cómo hago para explicarte la improvisación, que era un tema que lo tenía que investigar, lo tenía intuido, laburado, viste, uh-huh. Ir evolucionando así, tocar y tocar con amigos, pero después explicarles otro tema. Y había cosas que había sacado que estaba confiado que eran así, y yo fui creciendo en distinguir ya bien puntualmente cómo se hacía todo y qué notas eran, y digo, esto lo vengo pasando hace como un año, pero no es así. Entonces corregía cosas, pero nunca vino un alumno que me dijera, che, eso que me pasaste está, no es así. Sí, la mayoría no tiene la capacidad, esta mina no solo tiene la capacidad, sino que encima me retrucó, ¿viste? Fue bastante gracioso y... Ese tema es complicado porque está tocado en una posición menor, una relativa menor de una armónica diatónica mayor, entonces tiene esa acepción, no se toca en segunda posición, porque si uno lo copia como comúnmente tocas todo, tiene una parte en el comienzo que sí está introducido en esa forma y todo el remate del tema, que es lo interesante, está tocado en una relativa menor. Tienes que saber eso. Bien. Tocar en eso y sacar de esas notas. Ahí por ahí era ese el error, que buscaste notas de segunda posición. Sí, capaz que sí. Sí. Yo lo hice así, pero además lo hice así. Debo admitir que no le puse nada de tiempo, lo hice así, tac, tac, tac, viste, como lo venía haciendo hace rato. Claro. Y nunca me había causado ningún problema, viste. Y de repente, plup, en la cara. No, fue bueno, fue una experiencia para mí como maestro, entre comillas. Fue como un lindo garrotazo para ser un poquito más prolijo en el futuro, ¿no? Estuvo bueno esa. Che, y el tema, a ver que tenía un tema. Ah, sí. Un tema que quedó, lo teníamos del primer programa, pero nunca lo hablamos, pero estaría bueno, que hoy estamos hablando del diablo, hablar de Messi, porque está jugando endiabladamente últimamente. La verdad que es increíble lo que está haciendo este pibe, que el año pasado era el mejor del mundo y este año hizo como un clic y dejó atrás a todos, y la verdad que es una belleza verlo jugar para la Argentina y para el Barcelona. Verlo jugar a Messi es increíble, no sé, ¿qué opinión les merece? No, es tremendo. O sea, si llegó a un límite donde vos decías, ya está, y qué sé yo, ya podemos hablar de lo que fue el techo del Diego, sí, y la caída. Con Messi, cuando parecía que había llegado a un punto, decís, bueno, ya está, mirá las cosas que hace. El gol aquel que se parecía a Maradona, de ahí, claro, empezó a arrancar, taca, taca, taca, taca, y viene cada vez, pero no para, es como que, viste... A veces en Fórmula 1 se sacan muy pocos margen para ser una marca triunfadora en todo el campeonato, ¿no? Muy justo. Y de golpe han aparecido alguna vez que los motores tal, y afanaban la Ferrari, afanaban con dos vueltas, los Williams en una época. Esto parece así. Ya, Messi, no, es afano. Messi afano, es afano. Ya es afano. Sí, sí. Es afano, sí, sí. Posta, ¿no? No. Tremendo. ¿Lars? Es impresionante, ¿no? Porque es una especie de hombre nuevo. Nacido en una fusión de... PlayStation, es decir, si uno ve el juego de Messi... Es de PlayStation, sí. Es de PlayStation. Perdón, entonces, ¿sabían que es campeón de PlayStation, sí, sí, dentro, sí, sí, de todos los...? Pero ese gol típico de Messi, que arranca de la derecha del área y va así de costado, como que le metió a Brasil en el 4-3, eso lo sacó de PlayStation. Y la forma rápida que tiene, que el tipo saca la patada, es lo que tiene, que ni Pelé ni Maradona nunca la alcanzan. No va a alcanzar nunca. Es la velocidad que tiene el tipo para... Cuando patea, cuando decide patear, del momento que él decide patear en su cerebro a cuando la pelota está pateando, son microsegundos. Sí. Es increíble. Entonces es indefensible, porque el tipo viene ahí con esa corridita y no sabe en qué momento te la va a embocar. Y ese cuarto gol contra Brasil en Estados Unidos fue impresionante. Y ha hecho como 37 así, más o menos. Perdóname, que haya sacado a Messi, ¿tiene algo que ver con el diablo también? Y por eso, porque está jugando endiabladamente. Como que, sí, capaz que hizo un pacto con el diablo. Ahí va, ahí. Yo lo estaba carburando. Yo creo que hizo un pacto con Nintendo, que casi es lo mismo, ¿no? Oh, muy buena esa. Para todos aquellos que juegan al FIFA, al Viven Eleven y todo el mundo que ya lo conoce, esos juegos de PlayStation... Sepan que los movimientos de los jugadores como Messi son los movimientos de ellos tomados en vivo y en directo por especialistas de motion capture, que es una técnica de toma de movimiento. Pero sépanlo, cuando lo vean correr ahí, es el que corrió como un gil para que lo tomaran el movimiento. Así, sí, que no sé si se acuerdan de esa. Fíjate el nivel de... Un partido por la Champions hace 2 o 3 años, Barcelona con Manchester United, y el primer gol de Barcelona lo hace Eto'o, que en esa época y el segundo gol lo hace Messi de cabeza. De cabeza. Y por ese gol, es un gol de PlayStation también, porque el tipo se mete y pone el cuerpo perfecto y se la coloca al ángulo, allá de un cabezazo, pero cronometrado, de computadora. Increíble. O sea, y bueno, y ahora empezó, en el último mes y medio ha hecho 4 goles de tiro libre, 2 para Barcelona y 2 para la selección. O sea, encima eso. A mí, y es que se mandó contra Uruguay, cuando saltaron la barrera, eso fue genial. Por Dios, yo casi me cago cuando veo ese gol. Qué bar, increíble. Pero habían habido 2 goles anteriores que él había visto por televisión. Claro, Pirlo. Entonces dijo, bueno, voy a jugar. Se inspiró en Pirlo de Italia. Y claro, cada tanto ahora van a temblar, porque cuando patee no van a saber si tienen que saltar o no. Y muchas barreras van a estar 3 saltando y 3 no. O sea que pues, yo no quiero estar en la barrera contra Messi, te digo. Es un lugar muy feo para estar en este momento. Pero bueno, el pibe, la verdad que un orgullo que sea argentino, porque además encima es un buen pibe. Eso es lo increíble de Messi, que te das cuenta que es un buen pibe. Es un pibe... así de barrio, humilde, y ha llegado a ese nivel, increíble, increíble, la verdad que... Bueno, ahora vamos con un tema, ¿cómo no podemos tener un tema de metal? Que yo odio el metal, tengo que decirlo, odio el metal con profundidad, pero bueno, estamos hablando del diablo, la música del diablo por excelencia es el metal, ¿no? No sé, ¿querés decir algo al respecto? Vos que lo trajiste. No sé, yo te digo que... Metalero. A mí me hace mucho mejor al alma y me abre mucho más la mente el metal que un montón de otros movimientos musicales. Pero es una cuestión completa, puramente personal, y creo que también es por cuestiones de edad, ¿no? Por ahí el metal tiene un origen, digamos, el metal masivo se ha desparramado en el mundo mucho más recientemente que que antes, no sé, Black Sabbath, digo, y eso que es lo anterior. Yo sí, no que ahí me metal. Gustaba, Black Sabbath, claro, un grupo que me gustaba. Club, justamente ahí sí. El metal todavía no había llegado a tener el alcance, sí. ¿No? Sí, el metal de hoy no me gusta para nada. Pero bueno, eso de que toman notas también del clasicismo, del clasicismo oscuro, como que hay un par de así de riffs y de chistes así tomados de música oscura de otras épocas también. Sí, a mí no me molesta la oscuridad y toda la cosa. Lo que me molesta a mí del metal es que es derivativo por excelencia y encima repetitivo. Es todo lo mismo, o sea, como que hay tres o cuatro, hay varias corrientes dentro del metal, pero yo detecto una cosa como así 90. Que son... Bueno, sí, pero tiene algo de fondo que es lo mismo y me parece aburrido, ¿viste? Como también como el rap a veces me parece aburrido porque es todo lo mismo, ¿viste? La mayoría, ¿no? O sea, yo rescato que hay algunas cosas buenas en metal, pero en general, para mí musicalmente... Me choca el metal, sí, como me choca distinto, el rap y como me choca toda la música que es repetitiva y que siempre claro, lo mismo, ¿viste? No, no, es no muy me... distinto a otros. Igual no sé si lo comparto, tampoco me voy a poner a discutir ahora. No, ya sabía, por eso te tiré vamos, esa. Vamos a matar hasta las 3 de la está mañana. Bueno, pero... Está bueno, tenemos público metalero, o sea, pero, que yo sé. Sí, por supuesto, o sea, pero el metal da para todo y sí. Te digo que hay bandas también nuevas incluso que están haciendo cosas muy interesantes. Bueno, la nueva que me gusta es System of a Down, me parece tremendamente bueno. Es pero esos son músicos de puta madre, más allá de metal, por eso los rescato, ¿no? Pero para veas que no tengo prejuicios así totales. Soy metal. Me hablando en algunos lugares. No, a veces me pregunto qué pasa cuando un metalero se calma y hace baladas tan lindas. Porque sí, en general tenés, por la discográfica. Tenés discos histéricos, pero de pronto te meten una balada y ¿qué pasa con eso, no? ¿Es Dios y el diablo? Bueno, de hecho hay, por ejemplo, bueno, hablando de metal, Metallica, una de las primeras bandas y de hecho la banda más popular del metal en el mundo. Ellos incluso se comieron escupitajos de insultos de sus propios fanáticos del día que claro, pasaron. Cuando sacaron el disco que a mí me gusta, que a cuenta de los metaleros puros no les gusta. Los mejores es Enter the Sandman, eso son parece los primeros, sí, lo mejor. Yo tengo un favorito igual dentro de Metallica, pero que es Master of Puppets. Hay que tener un tema de la Injustice for All. Pero sí, el metal es lindo igual. Bueno, y vamos a escuchar un tema de Iron Maiden, Doncella de Hierro, que bueno, habla del el número de la bestia, que como todos sabemos es el 666, ¿no? ¿Y alguna vez se preguntaron por qué ese número? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Por qué el 666 representa al diablo? Sí, pero dicen que no es 666, sino 616. Sí, también, yo también hay algunos que dicen que es 6666, porque los 4 6 se reduce a 24 y 2 más 4 es 6, y es el número redondo del diablo, ¿no? Pero claro. No, dicen que bueno, que no hay, de verdad no hay ninguna versión así fehaciente que uno pueda decir, esta es, ¿no? Pero se manejan varias, como por ejemplo, 6 es el número del hombre, porque en el sexto día Dios supuestamente lo creó al hombre. Y bueno, y como el diablo es del hombre, no es de Dios, entonces el número del diablo es 666, que es tres veces hombre, para equiparar la trinidad de Dios, que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿no? Esa es la versión que más me, wow, me cierra a mí, ¿no? De las que he escuchado, pero igual yo no apostaría ninguna. La verdad me suena a cuento, pero bueno. Y bueno, pues todo es cuento. Fíjate, sí, con el diablo con el diablo todo es cuento. Comenzamos de eso, ¿no? ¿Hay algo del diablo que no sea cuento? El diablo es un cuento. Claro, el diablo es un cuento, ahí lo dijo Barry, ¿viste? Sí, sí. Es así, el diablo es un cuento, es el cuco que inventaron. No existe, así como no existe Dios, y al mismo tiempo sí, existe Dios y existe el diablo, según como lo veas, y bueno. Son construcciones. Sí, exactamente, son palabras además, el diablo es una palabra, ¿no? Pero bueno, ¿qué tema? Ah, bueno, viene el de Iron Maiden, ¿tengo algo que decir sobre el tema? Elegí no. Este en vez del de Metallica, me cerró está más bien. Este. ¿Está bien está la bien. Selección bueno. O te hubiera gustado más el de Metallica? Vos? No, me parece que está bien. Creo que es más representativo y es más viejo y es más, no sé, tiene bueno. Un poco más de ver con el origen del metal. Bueno, le dedicamos este a todos los fans metaleros que hay en el Bolsón, que son varios, ¿eh? Acá hay un porcentaje alto. Cuando hay recitales de metal se llena y ahí se pegan cabeza a cabeza, se empogo, es ¿viste? Todas las cosas. Metal, sacuden la cabeza, si te gusta el metal, le vuelan no los pelos. Nunca más en la vida. Tengo, bueno. Yo tuve que ir a verles porque tenía amigos íntimos que los quería mucho, que tenía que ir a verlos porque está el aguante. Y yo llegaba hasta cuando tocaban ellos y me iba corriendo, ¿viste? Una vez vi uno que eran cuatro bandas, y yo en la tercera, me tuve con Carlos los dos primeros. Iban progresivamente mejor musicalmente, los últimos dos eran buenos los dos. Y estaba Juca, que estuvo en el programa Los Salvajes un tiempo atrás. Y bueno, era entretenido, pero no es lo mío, el metal. Pero bueno, escuchemos esto que... No está mal, los chicos de Iron Maiden.

Bueno, y hablando del diablo, y como siempre nos gusta hablar un poquito del faso, tenemos que hablar de el faso en Jamaica. Porque en Jamaica, justamente en el último número de THC que salió, yo rezo con Bob, está Bob Marley en la tapa, hacen incursión, ahí hacen varias notas y hablan de que hay religiones en Jamaica donde el porro es parte de la religión. O sea, y por eso los tipos ejercen ese derecho, a pesar de que es ilegal, son como medio intocables, no los pueden tocar, ¿no? Y hay toda una tradición que se remonta muchos años atrás. Y son, digo, las religiones de Jamaica son raras, son un mestiche así, un mejunje de cosas africanas con cosas cristianas. Y este mesías de Etiopía, que para mí no existe el tipo ese Selassie, es cualquier cosa, ¿no? Pero los tipos han formado una cosa muy fuerte y es respetable, te digo. Yo he conocido varios miembros de la verdadera religión Rastafari en Estados Unidos, y los que son así de fierro, la verdad que tienen cosas locas, por ejemplo, como que se bañan solamente con agua de lluvia. Entonces, típicamente el Rastafari lo podés oler a media cuadra, ¿no? Porque no suelen bañarse muy seguido. A veces no hay lluvia, ¿viste? Entonces no se bañan. Pero en general mi experiencia con ellos ha sido positiva. Tienen la cosa típica de cuando alguien se fanatiza. Hay ciertas palabras que me ponen la semana pasada fue otra, pero hoy era fanatiza. Cuando alguien se fanatiza con algo, ahí ya me empieza a no gustar, pero bueno. Pero en general, dentro de todas las religiones que he visto, me cabe mucho la Rastafari, que usan los dreadlocks, ¿no? ¿Cómo se llaman? Las rastas. No, quería comentar solamente, y bueno, tal vez Barbie pueda agregar algo más al respecto, ¿no? Un documental que salió últimamente de Marley, que recomiendo a todos que se metan en Google y lo busque. Marley. ¿De quién era el director? No me acuerdo. Pero bueno, igual lo sacan, parece, con el no, pero un documental maravilloso donde explica todo eso. Es decir, perdón que abuse de vuestra confianza, pero búsquenlo. Sí, sí. Marley. Y es la vida de él y justamente todas esas fantasías del rey etíope. Y bueno, ¿qué era ese rey? ¿El dios o el diablo? Y no, justamente la gente que mira de afuera dice que hay mucha influencia del diablo en todas esas religiones jamaiquinas, ¿no? Especialmente desde el punto de vista cristiano. Y bueno, yo lo que quiero rescatar es que yo tuve el placer de, por muchos años, fumar el faso jamaiquino. Que para mí, personalmente, yo he probado todos los fasos, los famosos, todos los legendarios, los originales, los he probado todos. Y el que más me gusta, del sabor para fumar, o sea, por el simple placer de fumar, que a mí me gusta el placer de fumar un buen tabaco, así que sé, bueno, el más rico para fumar es el jamaiquino. Tiene una textura en el paladar que es aterciopelada, es el más suave al paladar y encima tiene un gusto rico. No es así punzante como un skunk o otras que son así fuertes, pero a mí me gustó mucho, yo lo recuerdo como el más rico y no he probado nunca a alguien que haya cultivado algo semejante. Me encantaría algún día volver a recuperar, capaz que bueno, para lograr ese tipo de calidad y gusto tenés que estar en un lugar como Jamaica, que estás ahí bajo el Ecuador y te cae el sol, y en lugares como este no lo tenemos, así capaz con esa ventaja ya nunca se puede lograr el jamaiquino, ¿no? Pero sí, yo reconozco eso, que tienen para mí el faso más rico del mundo. ¿Alguien tiene alguna experiencia con Jamaica y el faso? No, a mí me resulta siempre, toda mi vida me resultó intrigante, ustedes hablan del rey etíope y todo esto. Yo, Jamaica siempre ha sido un pueblo muy oprimido. Y a diferencia de otras religiones, ¿no? El rastafarismo, por ejemplo, que las religiones a nosotros nos han sido impuestas, esas creencias o esas cosas abstractas, como que parece que ellos mismos por una necesidad y por una cuestión de... Totalmente, yo lo veo así, generar, fue defensa propia. Claro, de generar una fantasía para salir de toda esa represión histórica. Sí, los tipos vivían una realidad tan fea que empezaron a fumar con un alivio y los tipos que estaban con él, bueno, está bien que los negros se fumen un poquito, está bien, claro, porque siguen trabajando para nosotros, le pagamos 3 centavos por la hora y está todo bien. Claro. O sea que así fue como nació la cosa y después fueron explicándola religiosamente, pero para mí nació una cosa en defensa propia. De una forma muy humana y una forma muy honesta, entonces sí, como que... De ponerle un poquito de alivio a esa vida miserable que llevaban como esclavos, ¿no? Claro. Y hasta cuando ya no eran esclavos oficialmente, claro, seguían siéndolo porque estaban oprimidos. ¿Quién es el diablo ahí? Claro. El diablo es el que firma los cheques. Bueno, a ver qué temita musical nos viene, qué nos depara la noche después de... Ah, bueno, les recordamos que los que quieran participar pueden llamar al 4498-807, mandar un mensaje de texto al 15461-8033, como Lucho lo hizo un par de veces ya, llamar por Skype a Radio Goga o entrar en Facebook en Psiconautas FM. Y ahora viene un tema de un tipo, bueno, que no podía tampoco faltar, que es Johnny Cash. Y Fede me había mandado un tema que se llama Devil in Hand, que es el diablo en la mano, pero no lo pude conseguir, pero conseguiste otro que está muy bueno también. Es más, musicalmente este me gusta hasta un poquito más. Es Johnny Cash cantando Devil Went Down to Georgia, como que el diablo fue a Georgia o viajó hacia Georgia, que Georgia es un estado del sur, y bueno, seguramente pasaron cosas ahí nefastas contra las minorías, los negros y qué sé yo, y por eso Johnny Cash lo vio así, como que el negro viajó a Georgia. Escuchemos. Been 10 long years since the devil laid his fiddle at Johnny's feet, and it burned inside his mind the way he suffered that defeat. In the darkest pits of hell, the devil hatched an evil plan to tempt the fiddle player, for he's just a mortal man. The sin of pride, the devil cried, is what will do you in. I thought we had this settled. I'm the best it's ever been. Johnny, did you ever know the time keeps marching on? The coldest hour is the one comes just before the dawn. The devil's back in Georgia. Will you stand up to the test? Or will you let the devil be the best? I hadn't played much since the baby came in June, but give me half a minute and I'll get this fiddle back in tune. The devil grabbed the golden fiddle out of Johnny's hand and said, "Boy, I'm the fiddle player underground, and I'll walk upon the land." My boat, so you go on back to hell to the woodshed. I'll go. Johnny, are you practicing or will your hands grow cold? The devil walks the land and plays a fiddle made of gold. Can you hear the babe a crying? Will he ever know? The devil wants his daddy's very your butt again. John Brown's dream, the devil is red. My little baby loves shortening bread. Devil's dream is that he can win. But Johnny is the best that's ever been. Thank you. Bueno, hablando del diablo, tenemos que hablar de los supuestos mensajes satánicos en el rock. Yo tengo cualquier cantidad de cosas para contar. Viví toda la época de esa locura en Estados Unidos. A ver qué tiene usted de los famosos mensajes satánicos en el rock. Yo tengo una, no quiero complicar a nadie, pero esto lo experimenté. ¿Viste esa famosa costumbre de poner los temas al revés? Oh, sí, justamente se habla mucho de eso, sí. Bueno, encontré el tema redondo. ¿Viste el tema de los piojos? Como Ali. Si alguno le prestaste atención al estribillo, no tiene sentido. Si vos lo pones al revés, se escucha, y quiero que la gente lo haga si puede. Yo soy el diablo, soy Satanás. Escúchenlo, se lo pido por favor. Cuando lo encontré no lo podía creer. O sea, de así de dar vuelta. Está lleno de esas cosas. Agente de psiconautas. A ver, que lo busque y después me diga. ¿Vos, Luis? Nada. No, pero siempre me acuerdo que. Me llamaba la atención justamente toda esa historia que había de los mensajes. ¡Wow! Pero terminaba asociándolo con el mal pensamiento de la sociedad y de los críticos musicales punzantes, que en la época veo que la crítica musical, por ejemplo, con los Beatles, con la obra de Lennon después y con un montón de artistas que estaban transgrediendo cosas, era lapidaria. Había como una suerte de periodista muy envidioso, veo, ¿no? Por lo que veo en documentales viejos, era como punzante la. Cuestionaban a John Baez, a Dylan, una cosa ridícula. Y ahí obviamente trataban de buscarle el pelo al huevo, ¿no? Y si obviamente saltaron cuando Lennon dijo que eran populares que Dios, también deberían caer en esto, ¿no? Pero no sé qué cosa comprobada y que realmente después tenga consecuencias malas para la gente haya habido acerca de los mensajes ocultos. Lo de las cintas al revés creo que eso es número uno. Como sí, está lleno de cosas. Eso, sí, encontré eso y me sentí y dije, apa, mirá, ahora entiendo. Es divertido incluso buscarlos. Es divertido el ejercicio de buscar. No, nada que ver, pero me quedé pensando, ¿no? En la derrota del socialismo. Y tal vez sería porque Estados Unidos tiene un billete que dice In God we trust, claro. En Dios creemos. Y los rusos no se atrevieron a hacer uno que diga, y nosotros en el diablo. Qué bueno está eso. Muy buena analogía. Yo sigo preguntando, ¿quién es el diablo? Bueno, yo cuando estuve pasando por estos cultos así satánicos y los evangélicos que hacían exorcismo, había todo un grupo que se especializaba en buscar, arruinaban discos a pavote buscando cosas al revés, así, ¿no? Y por ejemplo había un disco de Led Zeppelin, si le ponías al revés sonaba como que algo así, yo soy el diablo, pero era todo así. Era casualidad que sonaba parecido, pero no era así puntual. Pero lo que sí, por ejemplo, uno puntual es Pink Floyd, que lo hicieron a propósito, obviamente. Me parece que en The Wall hay una parte que se escucha un... así, bueno. Y lo que están haciendo, están recitando la oración esa de el Dios es mi pastor, taratata, bueno, pero la versión satánica. El diablo mi pastor, yo no... Y todo al revés. Todo al revés. O sea, lo que aquello dice, que no haré esto, dice yo lo haré, y así, ¿no? Y bueno, eso está en uno de los discos de Pink Floyd, y los tipos se aprovecharon de toda la paranoia satánica, y aquí, vamos, andamos, estaban ahí, y bueno, y ahí eso, se prendió fuego a toda la cosa satánica y empezaron a buscar por todas partes. Pero, dale, a ver. No, quería hacer una pregunta, porque ya que tocamos el tema, de los que estamos acá, que somos bastantes, ¿no? ¿Creemos en el diablo? ¿Creemos en Dios? Es decir, o estamos... pelotudeando. No, bien, bien dicho, digo, ¿existe el diablo? Y existe en la mente de cierta gente, sí, no, totalmente. Sí, sí, existe en la gente, en la mente, o sea, el diablo es una construcción así holográfica, impuesta a cerrar, igual que Dios, o sea. Yo creo que existen diablos. ¿Diablos? Sí, personas que definitivamente se cagan en el otro. Bueno, sí, demonios. Y sí, sí, no, pero hay personas que podrían encarnar por ahí por conceptos morbosos y demás, si bien la morbosidad algo sigue siendo completamente subjetivo, por ahí a vos te parece algo muy morboso algo y a mí no, pero creo que hay gente que sí, definitivamente es mala. Ahora, que uno haga un estereotipo de que es una persona mala y que en definitiva esa persona no sea lo que dicen que es otra historia, pero creo que sí, creo que hay gente mala y yo creo que ahí está la cuestión del diablo, la gente mala es el diablo. de asociar lo bueno y lo malo. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué está bien y qué está mal? Digamos, es eso. Hasta acá lo más parecido al diablo para mí es el mismísimo hombre. Claro, claro. Bueno, bueno, y por ahí en la fórmula... Es que antes, según lo crees, el diablo es del hombre. Justamente la fórmula y la consecuencia del análisis del triple C plantaba eso, ¿no? El hombre por tres... Dios, bueno, sí, Dios también es del hombre. Claro, sí. Uh-huh. Estamos hechos en su imagen. Uh-huh. Qué fácil. Che, bueno, vamos con un tema musical que trajo Luigi Robinson, que es un tal Corey Harris, un armoniquista de aquellos, y el tema se llama Don't Let the Devil Ride, y dice algo así como no dejes que el diablo galope contigo, pero es como que tampoco dejes que suba tu auto, viste, que no viaje contigo. Este es Don't Let the Devil Ride, y bueno, es típico tema de blues, ¿no? Porque el tema blues hay como 70.080 canciones que tienen que ver con el diablo. Hay una riqueza de diablo tremenda en el blues, ¿no? Me gustó, lo elegí porque me gusta cómo canta, cómo lo interpreta, ¿no? Como dice la... Sí, sí. Escuchemos, y la armónica también. Muy buen puesto, muy buen puesto. Estamos llegando al final de este programa, que salió muy lindo esta noche. Estoy muy, muy gratamente satisfecho. Tuvo momentos lindos, momentos mágicos. Y no sé si habrá sido por el diablo o por Belén, no sé. ¿Belén se fue? Está fuera. Ah, está. Bueno, y vamos a pasar a un tema rapidito, así como es un tema cortito. Es un tema de los Beatles, ¿no? Que se llama Devil in Her Heart. El diablo en su corazón. Y no es de ellos, es un cover. Pero este tema tiene algo muy particular, que se dio una sola vez en la historia de los Beatles. Y es que en un tema que él no compuso, George Harrison canta la primera voz. Y eso lo hace totalmente destacable. Y van a ver qué bien que lo hace, que yo por años no me di cuenta que era George. Pero es increíble que George siempre estaba así como, el tapadito, viste, tímido, qué sé yo. Y acá interpreta muy bien y con los dos... Lennon y McCartney haciendo los coritos atrás. Preste atención a los detalles porque capaz que lo tiene así como el tema siempre. Es un cover, está exquisito, y es de los Beatles cuando recién arrancaron, el 63, 64, por ahí. Escuchemos, George Harrison cantando primera voz. Tell your heart apart. Oh, lips, they really bleed. Bueno, como dijimos, estamos llegando al final. Entonces vamos, antes de que nos despidamos con música en vivo acá con Luis Robinson, aprovechándonos de él, vamos a redondear el tema del diablo, a ver que, no sé, tenemos que decir unas últimas palabras para ese gran señor. Esperemos como Fede, a ver qué podemos decir del diablo para redondear este gran programa que hemos hecho. Unas pocas palabras. El diablo siempre está a la moda. A la moda. Está buena. Se puso una campaña de marketing con eso. El diablo siempre está de moda. O a la moda o de moda. Vos hablaste del marketing, sí. Vos escuchaste a Philip Dick. Philip Dick. Asocié cualquiera. Pero pará, hay una diferencia en decir el diablo está de moda y el diablo está a la moda. ¿Cuál de los dos te parece más correcto? Creo que las dos. Ah, bueno. Creo que las dos. Bien. Ahora, después que opine Ralph, dale. Voy a tocar algo. Voy a tocar un ritmo, el boogie boogie. Alguna vez leí que el origen del término boogie boogie venía del congoleño, se escribía mbuji y significaba endiabladamente bueno. Bueno, también ahí, esto es del boogeyman. El boogeyman es como el cuco en inglés para los negros. Claro. O sea, de ahí también viene algo, ¿no? Mira. El que causa miedo, como también, el diablo, ¿no? Ahí estaba el diablo así metido. Sí. Bueno, Ralph. No, voy a decir una frase en inglés que dice: I just believe in you, Yoko and me. Y en español significa: solo creo en vos, Yoko y yo. Y la dijo John Lennon. Y creo que ahí reside todo. Claro, ese tema se llama I don't believe. I don't believe in Buddha, I don't believe in Kennedy, I don't believe in... Te manda todo. Y al final, I only believe in you and me. Está buenísimo eso, sí. Y que se completa con Love is all you need, que los invito a escucharlos mañana en Orejas al Universo. Che, bueno, recomiendo ese programa. Lo escuché la semana pasada. Estuvo con el Moscovici, el Mosco, y fue la verdad imperdible. Yo le dije a Ralph fuera de micrófono que yo lo conozco al Mosco hace casi 20 años y lo he escuchado en la radio varias veces y nunca nadie le sacó el jugo tan bien como le hizo Ralph. Muy bueno la presentación de Mosco, que a veces está volando tan alto que es difícil capturarlo y hacerlo tocar la tierra, pero muy buena. Y además la música, todo bien mechado, pasando del Mono Villegas, que yo sabía esa anécdota de que él tuvo una relación muy muy cercana con el Mono, que el Mono para mí es el monstruo más grande, poco reconocido de la Argentina. Es un tipo que tiene que estar con allí con Piazzolla y Yupanqui, con todos los monstruos, sin embargo, está ahí nomás. El Mono Villegas fue algo impresionante para la Argentina. O sea, fue demasiado también. Sí, eso parece. Como el tipo llegó a un lugar que acá no tenía, no había con qué darle, entonces no lo apreciaban porque estaba más allá de la página escrita, ¿viste? Como hay que... cosas que están a destiempo. Sí, sí, sí. Piazzolla, sí. Porque bueno. Sí, pero pasó la gracia a que en Estados Unidos lo aceptaron, porque claro, casi, ¿no? Sí, después sí. Que fue Dios allá, entonces lo aceptaron, claro. Pero al principio acá lo rechazaron totalmente. Sí. Y al Mono no es que lo rechazaron, simplemente lo ningunearon en cierta manera, como que nunca fue apreciado por el nivel que tiene. Hay otros músicos menores a él que tienen más fama en el jazz, ¿no? Es increíble. El Mono, monstruo total. Una persona que sabe de música bien a fondo y escucha al Mono sabe que está entre uno de los grandes elegidos de todos los tiempos, ¿viste? Sí, sí. O sea, para mí uno de los más grandes en la música argentina, sin lugar a duda. ¿Estamos bien? Y bueno, ¿qué nos puede quedar así por el diablo? Yo la verdad que me he divertido mucho con él y con la gente que cree en él y con la gente que no cree también. Yo como escritor, bueno, es un lugar muy lindo para sacar material, el diablo, ¿no? y en cierta manera es como, a partir de cierta edad encontré un cierto atractivo en que era como tirar para el que... Yo en Estados Unidos aprendí a siempre ser hincha del underdog, que es el de abajo, el que nadie quiere, el que todos rechazan. Entonces, al principio me uní al diablo solamente por eso, porque estaba envuelto en esa fiebre antisatánica que habría, que digo, si tanta gente le tiene tanto miedo y lo odian tanto, tengo que ver de qué se trata este tipo, ¿no? Y bueno, como te dije, para mí es una creación holográfica de mucho poder. Para mí es una de las creaciones holográficas más exitosas de todos los tiempos. Y por eso hay tanta gente que se corta las venas diciendo que existe, ¿no? Y por eso, ¿quién somos nosotros para decir que no cuando alguien se cortó las venas, ¿no? Bueno, con eso ya nos hemos pasado con el diablo y nos vamos acá con una endiablada armónica acá de Robinson, un boogie, como dijo. Steady rain. I woke up. you said. It's late and I'm feeling heavy. Could you hold my aching head? I found myself tangled in wire. I found you there in my dream. I found you in desire. You had left the devil's bed. You had left the devil's bed. Oh, baby, why? You had left the devil's bed. Psiconautas. Volar. Ser libre. Explorar los límites del infinito. Morder la eternidad. Mientras tanto, naveguemos relajadamente hacia el éxtasis. Psiconautas. Lunes de 22 a 24. Por Radio Goga. Psiconautas.